comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de awayik de su bonin copeti. Hilani, tay ayer stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, hola, hola, sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y los invitamos a escuchar el programa, que es una producción de la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioUNICH, Los Colores de la Voz. También te invitamos a suscribirte y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio UNICH, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipal, Radio Comunitaria. Un saludo a todo el equipo que conforma a Los Colores de la Voz. Llegamos a la emisión 50 del 2023 y continuamos pregrabando. Y a todo el público radioescucha y estudiantil los invitamos con el cuidado de su salud y a quedarse a escuchar el programa. Recientemente, estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas realizaron un intercambio de experiencias profesionales con estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Agradecemos a las autoridades académicas y a la coordinación de esta licenciatura por el apoyo brindado. Nos compartirá la información nuestro compañero Manuel Moreno. Y como no, en la UNICH estamos con el corazón contento porque la semana pasada se llevó a cabo el primer examen profesional del posgrado en estudios interculturales, en la opción de tesis que sustentó Ángel Gabriel López Amores, egresado de la primera generación de este posgrado, a quien enviamos felicitaciones. Y para quienes gustan del séptimo arte, tendremos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Escucharemos la producción sobre salud sexual y reproductiva con el tema Estigma y discriminación por VIH en lengua tzotzil y castellano. En la sección Club, escucharemos la producción de Julio López, egresado de la licenciatura en Lengua y Cultura, y Pablo Santis, egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural, que hacen una entrevista a la maestra Adriana López Santis, docente del CREL de la UNICH, sobre la importancia de preservar nuestras lenguas maternas y su enseñanza. Y ahora, recordemos algunas efemérides. 11 de diciembre de 1916, nace la escritora mexicana Elena Garro, autora de Los Recuerdos del Porvenir, La Semana de Colores, Andamos Huyendo Lola, entre otras. El 14 de diciembre de 1990, fallece Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri. 15 de diciembre, día de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 16 de diciembre de 1909, nace en Toluca, México, Adelina Zendejas, periodista, maestra, activista, política y defensora de los derechos de las mujeres. 16 de diciembre de 1770, nace Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Y ahora les presentamos la nota sobre el primer examen profesional del posgrado de Estudios Interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas, sustentado por Ángel Gabriel López Amores, egresado de la primera generación. Folio 001, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo las 10 horas del día 4 del mes de diciembre del 2023, en la Universidad Intercultural de Chiapas, con clave 070-189, reunidos el honorable jurado integrado por los CC, presidente, el maestro Antonio de Jesús Nájera Castellanos, secretario, maestro José Luis Ubarán López, vocal, maestra Georgina Méndez Torres, para realizar el examen de grado de Ángel Gabriel López Amores, con número de matrícula 21PS04, quien sustentó examen con base en la opción de tesis. Las representaciones sociales y simbólicas de los alimentos rituales sagrados desde la experiencia de los Banquilaletic de Tenejapa, Chiapas, para obtener el grado de maestro en estudios interculturales. Los integrantes del honorable jurado replicaron el sustentante en los términos legales y después de debatir entre sí y libremente emitieron su voto, que computados por el secretario lo declaran aprobado por unanimidad. Acto seguido, el presidente del honorable jurado le hizo saber del resultado del examen y le tomó la protesta de ley para el ejercicio legal y profesional como maestro en estudios interculturales. Ángel Gabriel López Amores, ¿protesta usted ejercer el grado de maestro en estudios interculturales? Con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta universidad y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses del pueblo y de la patria. Protesta. Ángel Gabriel López Amores, si así lo hiciere, que la sociedad y la nación se lo premien y si no, se lo demanden. Muchas felicidades. Recordando al cantante Pablo Milanés, quien el pasado mes de noviembre cumplió el primer aniversario de su fallecimiento, compartimos la siguiente canción, El breve espacio en que no estás. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Aunque todos mis esquemas no confiesa ni una pena, me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. El indio en bajo, Omani Sánchez en la batería, Miguelito. Le damos las gracias, una noche maravillosa, inolvidable. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y le damos la bienvenida al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Al igual pueden encontrarnos en Spotify. Les recomendamos suscribirse y estamos como RadioNich, Los Colores de la Voz. Y en nuestra instancia en Tabasco fue algo muy particular y agradable. Creo que hicimos un intercambio de ideas y culturas muy importante y conocimos las instalaciones y cómo es que ciertos aspectos académicos funcionan. En particular, ¿no? Compartir nuestras experiencias sobre la carrera y tener como una bonita convivencia. Les mando un saludo a todos los estudiantes y docentes que nos brindaron apoyo y conocimiento durante nuestra estancia corta. Bueno, ahora les presentamos la nota del intercambio académico de estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH con estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Se llevó a cabo el intercambio de experiencias con el séptimo grupo de comunicación intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas con la comunidad estudiantil de la misma licenciatura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. En la Biblioteca Comunitaria Julieta Campos se llevó a cabo la inauguración y el principio de actividades programadas para el evento, donde se realizaron las exposiciones de diferentes trabajos de investigación y de vinculación comunitaria de parte de ambas instituciones. El coordinador de la licenciatura en Comunicación Intercultural, el licenciado David Sánchez García, dio unas palabras de bienvenida. Nos da muchísimo gusto poder recibirlos en este recinto que, de verdad, como podrán observar, es un recinto que para mí podría decir que es un hogar donde se encuentra también parte de lo que es el Templo del Saber. Aquí encontramos en esta biblioteca que se denomina Julieta Campos, pues los libros que usan nuestros estudiantes para poder enriquecer sus conocimientos. Y también pues ahorita tenemos una exposición, como verán, pictórica, que ya en unos momentos después de la actividad que vayamos a tener se les va a dar una breve explicación de lo que representa cada una de estas obras y luego, por supuesto, también un poco de información de lo que del pintor quien realizó pues estas esculturas y estas obras pictóricas. Así que para nosotros es un gusto poder tener este acercamiento en el intercambio de saberes para que podamos juntos enriquecer los conocimientos educación. Esperemos que estos trabajos sean enriquecedores para ambas instituciones y los estudiantes que se encuentran ustedes el día de hoy por acá. Y pues bueno, vamos a estar teniendo prácticamente nuestro orden del día, que va a consistir en lo siguiente. Primero vamos a estar teniendo esta plenaria, que va a consistir en la exposición de los trabajos de investigación, y posteriormente vamos a tener una segunda ronda, que serían los trabajos como parte de los productos de trabajo de vinculación, proyectos integradores, y después vamos a tener lo que son las retroalimentación. Por ahí ya los moderadores se van a encargar de darles más en las especificaciones, pero se tiene contemplado una participación de cada estudiante de 10 minutos, 5 minutos para exposición y 5 minutos para preguntas o retroalimentación. Y tenemos en esta ocasión como moderador, en la primera parte, el maestro José Heriberto Villegas Reyes, y en la segunda, el maestro Jorge Luis Sánchez. Posterior vamos a tener un break, que ahorita por la cuestión del tiempo vamos a ver cómo nos vamos ahí ajustando al tiempo. Después tenemos pensado hacer un recorrido a todos ustedes por la biblioteca, y después nos vamos a ir a un edificio que es donde se encuentran los laboratorios de las diferentes licenciaturas, que es el CIPU, que es el Centro Integral de Prácticas Universitarias, y ahí también tenemos lo que es el CET de Televisión, que es un proyecto que todavía se está trabajando por parte de la universidad, y por supuesto también se encuentra nuestra cabina de radio hoy. Y después vamos a tener un programa especial de 30 minutos en la cabina de radio, donde vamos a estar teniendo la participación de algunos de ustedes para que salgan en vivo, y vamos a cerrar con la clausura del programa. Entonces, esperemos que disfruten de este primer recorrido, de esta estancia, y que pues que esperemos que sea placentero y enriquecedor para todos y cada uno de ustedes. Así que, bienvenidos y comenzamos. Al culminar las actividades planeadas en la biblioteca, se realizó la visita y la realización del programa de radio en vivo, operado por estudiantes de la UIET, y como participantes a estudiantes del UNICH, donde hablaron de sus experiencias con la comunicación intercultural. Para terminar el evento, el coordinador y en conjunto de demás participantes hablaron de sus conclusiones sobre el intercambio de experiencias realizados, siendo poco más de las 2 de la tarde, se dio por terminado el encuentro entre ambas instituciones. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Y ahora les presentamos la producción en Tzotzil y castellano sobre salud sexual y reproductiva con el tema Estigma y discriminación por VIH de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Kostikintik usi skitik albel, sventag natik lex nopel, chantik usi ti VIH. Tito til si uklitsebe, te komon shveik, las lo iltaik ti oikusi kota paseltas parajeik. Likak alie, lak chikinta, diskans lok esik batel, sop yahualna, shalike, oila buchu yichok sida yunik, tohlek tihech las chapanik tatsomleje. Tot, milek tahe, chopoltik usiskans pasike, maagwansak bilta sida, tabeya chehna. Koolsba. Mushko ola, ti VIH hak alal nakatoj tzakban, shchuk tak yich tik el poshil. Ha hech kuchal michalah ta askal, shchuk mishmuya presion. Yan li si dae, ha shak alas laso besha yip ti bek talide. Yun muyuk lek las poshtaik. Lek oy, ha noche, lek misnutzik echel, suenta mustanihik li chamele. Mulekuk ti hech spasike, ti buchi oyu unik ti VIH, Mustak il bahinel, maok yak ikosi chopol taparaje, butas tak tael ti VIH, hatun mila chiin tabayel buchi oyu un li chamele, mila kich betik chich ti buchi oyu une, omi oyu un VIH li ante, kalal tas chiin yole, shu yet es beti yole. Kushi hetz taje, chalike, stak shlash ech li chamele, minopol ak elog besnae li bucho ipe, mi komon chave, Siuk o mi snop tzak ta tohole. Mo'o, gut bil tahe, heche shalik. Mi mulekuk chich kerel ti buchi o yu un VIH, muyuk me yich ich el tamuk. Ha hech musk ans kotik tas nail poshil, ta shiik ti chabalek ta shi chik kelele. Hechuke, nuf nutzik lok el li buchi o chamel ta VIH. Hechuke, skoltas baik ti nakle hetik yu un paraje, shiuk yutz yalale. Hechuk. Muy shabak bun utel tsem, muy uk na uchtaje. Hechuke, skanskaltik tatsomlech, sventa liyantik, Xioctikinik li loil libi. Siuk li yut sialal tikeram uchu ipta chamele. Mumestak utine li buchotik ois VIH osida yunike. La hux coplal ti ilvaginele. Naome. Tik usis kitik albel siuk ti dachabih bartige. Jameliak tachtuktik echel spasel. Li campaña libi. Jame Yakikta Ohtikinel, Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Xiuk Universidad Intercultural, Yun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Conocer más para decidir mejor. Aprendamos del VIH. Padre e hija se encuentran a la hora de la comida y platican sobre una situación que ha surgido en la comunidad. Hoy escuché que quieren expulsar a una familia porque parece que alguien tiene SIDA. Qué bueno que en la asamblea decidieron eso. ¿Cómo que qué bueno, papá? Está muy mal lo que quieren hacer. Seguramente no es SIDA, sino VIH. Pues es lo mismo. No es lo mismo, papá. El VIH es cuando recién el virus entra en el cuerpo y se puede controlar con medicamentos especiales, como otras enfermedades como la diabetes y la presión alta. En cambio, el SIDA es cuando ya están afectadas las defensas del cuerpo por no llevar bien su tratamiento. Bueno, pero de todas formas, está bien que las expulsen para que no contagien a los demás. Eso no debe ser. Las personas que tienen VIH no deben ser tratadas diferente. Tampoco se debe pensar que es un mal para la comunidad. Las únicas formas en que se transmite el VIH son por relaciones sexuales sin usar condón, a través de la sangre o durante un embarazo de la mamá al bebé. ¿Cómo está eso? Si dicen que se puede contagiar por vivir cerca, por compartir un plato o cuando se te acercan. No, esas cosas son inventadas y mentiras. Al tratar diferente a las personas por tener VIH, estamos violando sus derechos. Por eso hay veces que no quieren llegar a la clínica porque les pueden tratar mal. En lugar de querer expulsar a las personas con VIH, deberían tener el apoyo de la comunidad y recibir el cariño y respeto de la familia. ¡Ay! Ya no me regañes, mija. No sabía todo eso. Yo creo que estaría bien hablar con los de la asamblea para que todos sepamos esta información, igual que con la familia del muchacho. No podemos tratar diferente a alguien por tener VIH o SIDA. Acabemos con el estigma y discriminación. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Un saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar y los invitamos a quedarse a escuchar el programa, como también descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, como también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 por la XE Copa, La Voz de los Vientos y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora les presentamos la cápsula cinéfila preparada por Manuel Moreno, integrante del equipo de Po Cinema. Hola, bienvenidos a una cápsula más. Soy Manuel Moreno y el día de hoy hablaré de The Green Knight. The Green Knight está basada en el cuento antiguo de Sir Gawain y The Green Knight. Me siento obligado a hablar de mi postura ante las películas basadas en materiales alejados al cine, como lo son un libro o en este caso un cuento. Al ser dos actividades artísticas distintas, no comparten características y por ende no debería existir comparación. Sabiendo esto, anuncio que trataré de alejarme lo más posible del cuento y me enfocaré meramente en el contenido fílmico. La nueva película de David Lowery, es una desconstrucción del caballero medieval y todo el estereotipo que se ha creado en el tiempo alrededor de esta figura. En las más de 2 horas de duración vemos a Wei, un joven que a pesar de ser familia del rey, no es parte de la nobleza, llevando una vida que no es digna de alguien que pertenece a una familia noble. La realidad de Wei queda expuesta cuando el rey y la reina le piden que les cuente algo sobre su vida, y él fracasa con dicha tarea. Motivado por esto, Wei acepta el reto de un imponente y bien realizado caballero verde. Desconcertado por la facilidad del reto, Wei celebra su victoria. Sin embargo, su vida continúa de la misma manera hasta que llega la hora de continuar con el reto del caballero verde. En búsqueda del honor, Wei comienza su travesía. Lowry logra llevarnos hasta este punto de una manera impecable. Su habilidad en la dirección es indiscutible, acompañado de una fotografía que se oculta en la oscuridad y un diseño sonoro que nos envuelve en la atmósfera. Durante toda la travesía, Wei se enfrentará en distintas ocasiones a obstáculos que deberá vencer si quiere lograr su cometido. A diferencia de muchas de las historias donde el protagonista muestra su resiliencia de una manera heroica, en este caso, desde el primer obstáculo, Wei es derrotado o dudosamente victorioso. Es aquí donde la historia de Lowry se pierde y es sobrepasada por la escenografía y la fotografía que impresiona. Son estas dos las que terminan sosteniendo el resto de la película, cumpliendo perfectamente con el objetivo de crear un mundo fantástico y mágico, pero sin importar nada al personaje y su objetivo, por ende, a la historia. The Green Knight es una película alejada de lo convencional, del que puedo llamar subgénero medieval. Además, tiene una estética visual y auditiva digna de reconocimiento en los próximos premios y una buena, quizá muy buena dirección de David Lowry, que en conjunto rescatan a una historia fisurada. Esto ha sido todo por hoy, espero que puedan ver la película y nos vemos en la siguiente cápsula. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Ahora les presentamos la entrevista realizada a las estudiantes Evelyn Yetzeli Trillamundo y Citlali Elvira Bautista López, estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, quienes en el actual semestre realizaron una estancia corta en la Universidad de Cartagena, en Colombia. Hola, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Evelyn Yetzeli Trillamundo, estudiante del séptimo semestre en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas, para platicarnos un poco acerca de su experiencia en el viaje de estudios realizado en este séptimo semestre. Para comenzar, ¿qué aprendizaje significativo te dejó la visita a esta universidad? La universidad en la cual presenté mi estancia de investigación es en la Universidad de Cartagena, ubicada en Cartagena de Indias, Colombia, en la cual fui invitada por parte del maestro David Lara Ramos, quien es director de la Licenciatura de Comunicación Social. La invitación se realizó para poder hacer diferentes actividades, añadiendo que ellos tenían la octava semana de la comunicación, así que pude presenciar muchas ponencias sobre periodismo, comunicación en general y varias obras de teatro que marcaban lo mismo, ¿no? También se nos dio la oportunidad de, pues de alguna manera, de llevar a un poquito de la UNICH y de lo que es la UNICH en un conversatorio con jóvenes de intercambio, que, en el cual estuvieron jóvenes de Uruguay, de Bélgica, de Colombia y de México. Se pudo hacer una buena charla en la cual todos compartimos experiencias y nosotros les mostramos lo que era la UNICH y estar en la UNICH. Fue de grato pues estar ahí y el apoyo que recibimos de parte del director y de parte del maestro Daviete, que es un maestro italiano, quien también estuvo bastante interesado en lo que era la Universidad Intercultural de Chiapas. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad de haber tenido de hacer esta estancia. Y la verdad sí es algo que se recomienda porque son experiencias muy interesantes. ¿Qué consideras que podrías incorporar a tu formación académica y profesional? Lo que yo aprendí y lo que me voy a llevar para mi carrera, para mi vida profesional, más que nada, el hecho de estar con personas de otros países fue algo muy intercultural, de haber compartido experiencias, de haber compartido hasta la manera de las maneras que se dan la educación en las diferentes partes del mundo es muy, muy interesante. También tuvimos varias ponencias sobre periodismo, pues aprendí bastante sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer siendo periodista. También, pues, son muchos los temas en los que me quedaron muy marcados. Sobre, se habló, aparte de comunicación, tocaron lo que eran temas de racismo, esclavitud, la libertad. Y pues siento que todo eso, aparte de llenarme en la carrera universitaria, es algo que me ayuda como persona. Y pues la verdad es, fue una experiencia muy buena y me gustaría que más compañeros pudieran disfrutarla y tener la oportunidad de hacer esto. Muchas gracias, Yetzeli, por tu tiempo y por la información compartida. Creo que este tipo de oportunidades pues se presentan muy pocas veces en nuestra vida y hay que saberlas aprovechar, así como tú lo hiciste. Y bueno, con esto hemos concluido con esta pequeña entrevista para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Y nos encontramos ahora con Citlali Elvira Bautista López, que nos platicará acerca de todo lo que ha vivido en su estancia corta en Cartagena, Colombia. Y bueno, ¿nos podrías comentar acerca de tu experiencia que obtuviste en este intercambio? Hola, ¿qué tal? Yo soy Citlali Elvira Bautista López. Soy estudiante del séptimo semestre en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y pues este semestre tuve la oportunidad, la grandiosa oportunidad de realizar una estancia internacional en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y pues la oportunidad, ¿no?, de conocer, visitar la Universidad de Cartagena, donde pues tuve varias experiencias. Y me quedo muy feliz porque pues tuve la oportunidad de tener esa interacción no solo con personas de Colombia dentro de la universidad, sino personas de Uruguay, de Bélgica, y pues todo fue muy bonito, ¿no? Y después de todo esto, ¿qué aprendizajes obtuviste durante tu estadía en Cartagena, Colombia? Los aprendizajes que tuve dentro de la universidad pues fueron bastantes, ¿no? Porque pues es una cultura completamente diferente. Tienen una forma de ver la vida muy diferente a nosotras. La gastronomía es diferente. Su forma de expresarse es diferente. No usamos como las mismas palabras, ¿no? Pero pues todo estuvo muy, muy perfecto y pues igual. Pues igual creo que es algo que vale mucho la pena, ¿no? Estas estancias internacionales. Supongo que presentaron varios proyectos. Cuéntanos, ¿cómo viste los demás proyectos presentados durante tu estancia? ¿Este viaje te ayudó para más proyectos universitarios? Y pues este viaje, pues yo siento que me ayudó mucho, ¿no? Tanto en la forma de ver la vida como en el aspecto académico. Me quedo mucho con esa experiencia del profesor David Riccardi, que es un profesor italiano de la Universidad de Cartagena, quien pues nos hizo la invitación para participar en una actividad, en un programa que se va a estar realizando próximamente. Y pues eso, lo de seguir en ese camino, ¿no? Y pues igual le hago la invitación a mis compañeros y a los maestros, ¿no?, para que se animen a participar en estas estancias, que claro, al principio puede parecer un poco tedioso y de que, ay, no, ¿y cómo le voy a hacer? Pero no, es algo que vale 100% la pena. Muchas gracias por esta entrevista, Citlali. Se ve que sí la pasaste muy bien en tu corta estancia. Y bueno, eso sería todo por hoy. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Y les damos la bienvenida, Emilio Choque, Happy Miguel Ángel Ramos, y a todo el público Radio Escucha y el estudiantil, los invitamos al cuidado de su salud. Ahora les presentamos la participación de Julio López, egresado de la licenciatura en Lengua y Cultura, y Pablo Santis, egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Ambos de la Universidad Intercultural de Chiapas, que hacen una entrevista a la maestra Diana López Santis, docente del CRED de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre la importancia de preservar nuestras lenguas maternas y su enseñanza. Los invitamos a escuchar la tercera y última parte de la entrevista. Maestra, viste su aneta, avanti. Avanti, lo más batitan, mugus na el ojun, pues ni está mero melela. Kilo tik tabanti te macha hay botik te hacha motik tabanti paraje comunidad tabanti diplomatic a veces más kishti kishta muk te koptik ha ya no besti kishte kashna kop te ta biunji bidi hogati ga bek muy bash tun kuntik mo bash tun kuntik shi el legal te maestro Francisco viste sone más na bante ga ahorita te hay niwante 50 años te yal te yash tup te bats koptik ta te yash la te pate mi hichi ako tik bae te biti ahorita porque hi biti ho tik la kali shaba kildik te bante hon ya kilda bante luman ai atletik hasta hon shalok a veces ai mas no ble kun te atletik te batil kop tik hichi bote te yash chai pel yash chai be yash chai kun yash chai be hichi ta svento di te poyako tik shachel te chababil ai to pi yaku ya este te me ya esto te lumatik pues yaku stai nobel yaku ya bi shan yil te atletik manchu ki chaitik kotanti ka hash bat kwanti te kashago kaskan pahal kishtik bet kayetik notik te ibitik kaltik avai kaltik te kashnako hu agya lokal te bala bal kop stugan yan te batsi kop digine maik bashlok anashlok yak tubel yak ta tubel yak haya kotik chail haya kotik yale te bitik kaltik yale te kaltik prestamo shi te kashnako prestamo ibis ha tun te dikish bagal dibi yak kaptik ji amachi gaja bisika te yalik te celtal español celtal si manda bit yalik te ais compote pero bika kuti je como mayo ki ya ki chapan de ti ach competic haya sagdo din de pues ki ai te lumal te ha macho llega esto pues bina quantic te lotito bichan abodan yan lega julio pues si algo ya mel quantic ya lich bit gat yala la oye ti ichta ya ki ya lo te joya lo que bate che lumal ya lo te baja che montelia lo que ani chane haya kopoy kishta kashlanko mamma merish kopoy kishela te batel kopti gele te celtaloti gele ta hachamoti gele ta este taloti da sumal gele te maya gele pues hak un kuyak chael bel pero bia kutik zein pues ha te yak ochel te yel te bayal yel te bek este el shtal gele pe yumanchi kichige pas gele be yago sakmedik shan ichu te yak yala la te bite sone yago saktik shan mel te at elil be tsibutik snop o kildik gele te te ich bitte bitte so eine dich das adik da lumal dich einmal so noch diese gestat zeltal te assignatura mein kollegal ai este materia ich jetzt te alum dich alta bat look da hun escuela alta primaria secundaria kovach ai mayo que entonces ich check ai el bel te bat el optigale hiçbir de yegodik opta to oldik to eta celtal mayk bakildik ta kaldi gel ta ta redes sociales de kaldi kaldi mayk bakildik hatonas babel namante yakodik spasel yel de hodi gel ay kildi gel de sosyalitike hatte sotele yagin shi yabi yepasel per to hodi gel de celto de minishta mayk gel la hiç kunkunyas chaybel ze pero bi yakutik zin hatte bi yakutik hatte ya yakuk este no pixi buenish algo que este tactic ni este bugial de binutilas si bugial de viste si van a decir ni siquiera te lo de este ya me diga de Adrián él pues hay más kill betiga la verdad si bajas hay más can kill betiga si ya más can kill de hecho más can cómo te das celda hay más killing ni ya te cachan cómo te das halle bit ni snob kundi que vas a no halle hay chin kaldi gal da este error kaldi da cachan cómo vas a ver te hoti gal de chelo te gal o más ayer te cheliale. Entonces, hay chikung kunis chai biel te kope diga mahate beki yal shel te maestra beki yal boti kilel beki yal beki chel kerme tike chel aishi tike hawa lekel te kabiche nipal te bazel koptik te celta loti gel este maestra biste svane biti akuti gel biti akuti algo yash anu biti akut batik bel kichel diakon yal to honi biti akut batik bel bichul yal julio hayak ochel de kacha kopek bajo de cotex hay préstamo lingüístico de yala el hecho de lo que chinampakin pero hay ya no cotex es lectura pero has de hay man de que hecho de lo que calde gel este celular bide calde gel tu su está que hay mucho ya o ya no chan tagin pero mama chan tagin de bide cuti gel bide se van de beque está pastic be ya pues hay chacum te vina ya está calves coplantas todo te vina ya jocone. Tas babial te mach atik yahna tikis koponel te basic optike. Tulano kis kagwatik, manchukish keshavotik tas koponel. Chikan bayuk bantish botik. Me yas lavante yotika vi, yas nali yotika te kashnonetike. Manchukish keshavotik tas koponel. Tas babial hai kalbi. Tayans in mach atik yahna tikis koponelish te koptike. Yahna tikis ibuyel, yaku kaktik ilel te koptike. Sok te match atik mas na x componente coptic. Hich me poco metix an biscoplans inavi. Te me la kuntix y la mac metix. Te bescaltic te match atik te yakalic ta la bantayel ta tohotike. Le me kuntik y le yael inavi. Tulan me cacuatic ta che behiel. Te bantayas tax benotikiel. Entonces, tulan es cacuatic te match atik y el etique acá ya que hipa chans componente. Le cae este. Viste slane. Ay to bek hila wujan o ay to bek chol bechete lumantikele yun mi hichle shlogotikish bialte te programatikel te radio yakote kopta bateluk isokta bateluk ta Facebook ish kashta Facebook yel te sitkelavtik istokela be lega este vites vane lega ya valsha ya ay to bek este valsha me yel o ay to bek hishana wujan ya staka cholsha me kele handash me kalbeis koplante mukola valik te la vikontale. Tas cholba yel te buk te skop ya yehul te bit il kahonta tsibe bis venta yel te ya tsibuitik te koptike tas melelil binash kotan yun me melel ay tas kap chieletik te macha bit il yas kap tulan te tik shamel de atelin into te me hich me mash chayotik inabi hich me mash chay te koptike hanash kopka ye habi bukola avalik lumaltak macha tik la yayik stol te kopka ye tike. Pues le cae lo mal, lees la cuántica te programa te radio, pues poco ya te viste su manera Adriana, te las la yigotic, las te chumotic, te estalta eta tohotic, tas 21 te ya cook te estulana chante optic, viti le alis aquesh, ya cook te kisti chanta mu, pas chanta tulan, ya cook tibutic chan, manchuki chay cuántica, han asiste botic te cachlan copia, tibute u te pasi copti uge, leme kungun mi ya. Kungun me ya haltik betegedik bir yala var. Hala ya me haltik betegedik. Deme tuğla sene maşucu hiç yunci di. Bidi programa to este te programa to hati ya pastik bidi legalish nash agiste amigo Pablo. De repente ya kiltik ta redes sociales bidi kaldik kajango. Kiltik redes sociales hiç de ahorita además kiltik hiç de televisión te kaldik ta kajango pe. Ha kiltik hiç kiltik hiç ante kanşedik hiç bidi otik to. Otik ta ayi. Yanik Qué bueno que ya ves allí para allá te tigel te un tesnael te muy no punto un día dificultad de chapas ha de ver ya que local ya que ya ver local ya te este snoopy balón te ale tigel bill te ale tigel te alo un tigel para que unirse lo diga ta pintes vané o ya antic vio a tal ya está él pues legal ha le la vacuna que echas para todo lo maldic y ya que lo diga en vuelta. Gracias por habernos escuchado. Agradecemos la colaboración de la maestra Diana López en esta interesante charla. Que la niñez y la juventud de nuestros pueblos celtales continúen fortaleciendo nuestras lenguas. Por los colores de la voz, Julio López y Pablo Santis, Rising Voice. Y agradecemos al público que nos sintonizó en todo el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Chahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos, hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Poco la valic de la guayix to juntes unil copetic. Ayahuayotic santa yancan. Llanto vuelta. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook. @ los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.